Thank you. de arriba. Entre los dos, la parte de los adultos y se pide con él. No debes preocuparse. ما ينفعتي ديرو بندور قبل الهذا؟ وخفت الحرارة.